te ando buscando como un loco por el mundo. Y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo. No sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya. Si ha pasado un año, sigo una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que sin ti mi